discoteca. Santiago. La universidad. Darel. Los intocables, los Illuminati, oíste. Ahora dime, Sian. Orgánico. Universidad del género, ¿oíste? Ahí te hago, baby.